preso en la mirada de tus ojos. Voy viviendo esa ilusión que yo soñé, disfrutando de tus besos y caricias, gozando los encantos de tu piel. Son tus ojos los más bellos de este mundo, dos estrellas que no dejan de alumbrar, dos luceros que al mirarme me enloquecen. Con tu faz tú me haces suspirar. Y me siento como un loco entre tus brazos, disfrutando del calor que tú me das. Preso, vivo preso contemplando tu mirada, y escaparme de la cárcel de tu alma yo no quiero, porque ahí yo soy feliz. Mostrarte lo que siento cada vez que pienso en ti, y te des cuenta de que yo no me arrepiento de ser preso de tu alma por amor. Preso, estoy preso en la ternura de tus besos, y me como un loco entre tus brazos, disfrutando del calor que tú me das. Preso, vivo preso contemplando tu mirada, y escaparme de la cárcel de tu alma yo no quiero, porque ahí yo soy feliz. Yo soy feliz.